La cantante, compositora y música británica Briony Jarman Pinto, surgida en esa escena contemporánea del nuevo jazz británico, abre esta edición de hoy de Giroscopio Musical. Bienvenidos, bienvenidas a este pequeño rincón sonoro que hoy transitará más o menos ahí por músicas de actualidad, eso sí, con el gusto que destilamos por aquí, por Giroscopio Musical. Moving Forward es el tema que abre esta sesión. Pertenece a su segundo LP, Below Down, de este mismo año 2024. Su música combina las voces y las melodías del jazz con los ritmos del soul y también ciertos aromas folk. Pues vamos a seguir ahora con el soul refinado de otra gran voz, una de las revelaciones recientes en la escena del soul, desde Londres, aunque nacida en New Orleans, Akantha Lang, que hizo su debut el pasado 2023, un precioso disco de nombre Beautiful Dreams, en el que encontramos estelas de funk inspirado en Stax, el blues sureño, y la influencia desde la niñez de la gran, Aretha Franklin. Pues escuchamos It's Gonna Be Alright, yes, Akantha Lang. Oh, melódicas y encantadoras atmósferas musicales de una formación proveniente de la escena musical de Toronto. Baum se hacen llamar y este es su single debut, Supernatural, ambientados en el indie pop con influencias de estética y un tanto ochentera. Y de Canadá a Australia ahora con un trío que se hacen llamar Glass Beams y es su música, mezclan la electrónica con instrumentos y melodías orientales. Solo tienen dos EPs publicados, uno de 2021 y su más reciente de este mismo año, en el que se incluye este tema titulado Mahal. Ellos son Glass Beams. Now that you are gone away, keep on moving in the rhythm of your love. Sweetest dream, and I remember your love. Yes, I do. All day, walk around, singing. All day, walk around, singing. Wake me up. I'm gonna keep on moving in the rhythm of your. La voz de Liz Wright, una veterana ya de la escena vocal del jazz, aunque no se ciñe solamente a esos registros. En su música, además de este jazz vocal, hay soul, hay gospel, está también el folk e incluso los ritmos africanos. Y de todo ello podemos encontrar una muestra en su más reciente álbum titulado Shadow. Un espléndido disco que hará las delicias de más de uno, donde encontramos algunas versiones de clásicos como Fairport Convention, Clarence Carter o Cole Porter, entre otros. También hay lugar para colaboraciones como la de Angeli Kidjo, la de la cantante y bajista estadounidense Michelle Endegeoselo, a quien se debe esta sedosa línea de bajo que acabamos de escuchar en este tema titulado Your Love. Y continuamos ahora con otra gran veterana, la británica Sarah Jane Morris. Desde mediados de los 80 lleva haciendo e interpretando música pues en un abanico de estilos que van desde los ritmos afrocaribeños al jazz, pasando por el pop, el rock y el R&B. Yo creo que incluso algo ha hecho también de ópera. Su más reciente propuesta lleva por título Sisterhood y consiste en un homenaje a 10 icónicas mujeres cantantes y compositoras, con canciones escritas por ella misma y por su marido, Mark Pulsford, artistas influyentes como pueden ser Aretha Franklin, Bessie Smith, Janis Joplin, Nina Simone, Miriam Makeba o Annie Lennox, entre otras, a quien dedica este tema que vamos a escuchar. For the Boys Lise. Ella es Sarah Jane Morris. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Who's the man with the farmer's tan? Hotel slippers, margarita in his hand. Lots of juice, lots of spice. Me and Montezuma gonna roll the dice. Chicago, hello, Mexico. It's so long, Chicago. Hello, Mexico. Never been west of the Mississippi, never seen the beach, never been out the city. Tide is out, but I'm jumping in. This flatlander gonna learn to swim. So long, Chicago. Hello, Mexico. It's so long, Chicago. Hello, Mexico. Oh, Chicago. Hello, Mexico. It's so long, Chicago. Y este es el estadounidense Pocky Lafarge en So Long Chicago. Es un tema de su última propuesta, Rumba Country. Como acostumbra, pues es un crisol sonoro de influencias de las músicas populares de los 50 y los 60. En esta ocasión, pues dedicada más a ritmos, hay un tanto más tropicales, el mambo, también al rocksteady. Un disco que se gestó en el transcurso de una estancia trabajando en una granja donde le iban viniendo estas inspiraciones para este nuevo disco. Un disco divertido y bastante grato de escuchar, donde la música se ve en multicolor, como el propio Pocky Lafarge afirma. Y otro reciente trabajo traemos hoy aquí a esta edición de Giroscopio Musical, el holandés Stephen Morrison, cantante de soul y de rhythm and blues, acaba de publicar su segundo trabajo, Legacy. Es un disco con el que viene a situarse y hacerse un hueco en la escena del soul europeo. Escuchamos Crazy. Feeling kinda crazy, like I'm losing my mind. I'm searching for an answer, but I just can't find. The world is spinning around and around. It's hard to keep both my feet on the ground. I'm trying to make sense of it all, but I keep feeling small. I'm crazy. Sometimes I feel like I'm out of control. I'm spinning, but don't know where to go. I'm crazy, but that's how it goes. I'm crazy, but I'm living my life. I'm living in the world. One day I'm on top, next I'm feeling invisible. I said I'm trying to keep up, but it's moving too fast. And I'm searching for a way to make it last. Oh. I'm trying to make sense of it all, but I keep feeling small. I'm crazy. This way, we're all just trying to make it through another day. I know I'm not the only one who feels this way. We're all just trying to make it through another day. Recuerda que estás en el tiempo, de Giroscopio Musical. Ahí estaba la música de la bajista y compositora polaca Kinga Glik, que aún no llega a los 30 años de edad y ya tiene su hueco en la escena del jazz contemporáneo polaco y por extensión en el europeo. Acaba de publicar su cuarto disco ya, Real Life, y bueno, pues son algo así como 48 minutos ahí de una arriesgada propuesta nada convencional en el mundo del jazz. La hemos escuchado en Who Cares. Pues seguimos en este crisol sonoro que se está convirtiendo al final. Estamos disfrutando hoy aquí en Giroscopio Musical, ahora con un nuevo tema que rescata y pone en circulación Número Group, de la neoyorquina Margot Gurjan. Ya la hemos escuchado aquí en otras ediciones y la verdad es que siempre es buen momento para escucharla. En esta ocasión lo hacemos con este Spanky and Our Gang. Children flying high in the air. nada, me arrepiento, así canta Luis Gerardo Garza Cisneros, más conocido como Chietes, un gran conocido en la escena musical mexicana, primero con los grupos de rock Zurdok y Vaquero, y desde principios de los 2000 tiene su andadura en solitario. Esto que acabamos de escuchar es un disco en colaboración nada más y nada menos que con Caléxico, un disco distinto a los anteriores, tanto más acústico, más folk, más orgánico, como dicen ahora. Uno de esos discos que resultan agradables, una escucha tras escucha, y bueno, pues también tiene ese punto fronterizo característico que le aporta Caléxico. Polvo de estrellas lleva por título. Pues seguimos con más sonidos latinos, ahora con la banda Angelina de Soul y Psicodelia, Chicano Batman. Acaban también de publicar un nuevo trabajo, llamándose Notebook Fantasy, y en él se alejan un poco de sus anteriores propuestas. Este disco, pues el sonido es menos melódico, quizás más psicodelia y también con algo de funk. Escuchamos este tema titulado Fly. Y bueno, incluso diríamos que tiene también algo de disco. Chicano Batman. Do you feel that? Dripping wet, love to play with your body. Slip and slide, waterfall and riding high within your head. I'm gonna get it everywhere. Die a little bit in my arms. Don't care what the limits are. Pues así hemos llegado al final de esta edición de Giroscopio Musical. Nos vamos a despedir con un single que acaba de publicar Luz Casal. El canto del gallo, y es una versión de la popular canción de Radio Futura con la que rinde así un tributo a una de sus bandas favoritas españolas, una canción que ha contado con la producción de Bronquio y con la que la artista se siente identificada en la narración, ahí con los altibajos de un músico ambulante. Pues nada, que paséis una feliz semana y nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. El jaleo de los días de feria ya se oía a un kilómetro del pueblo, y un extraño acento en el hablar de los que halló por el camino. Un coro de muchachas y una vieja levantándose las faldas al bailar, y un jovencito de broma peligrosa haciendo gala del orgullo local. De los que dan dinero por la noche para que nunca termine su canción, para que sube el músico ambulante su condición de la ventana donde olía a flor. Y mientras tanto corría la sangre en la plaza con vino común, y las plumas de los gallos por el aire volaban aún. Quítese usted de en el bar, ya canto como el gallo de pasión, pero esta es mi canción y el baile va a empezar. El músico ambulante se agarró del vaso y sintió que flotaba en la luz artificial. Apuró el trago de madrugada, un borracho imitaba el canto del gallo. Se deslizó por una callejuela antes de que se clarea, y al pasar por la ventana enrejada suavecito empezó a silbar. Pero nadie conocía la tonada que era inventada para la ocasión, y se fue por el camino a contemplar los tres besos.